ser si no soy nada especial? Pero sé que para Dios no hay nada imposible. Hágase en mí hoy su voluntad. El ángel le dijo: su espíritu está sobre ti. Y el fruto que llevas, santo será. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono, y su reino no tendrá fin. Admirable, consejero. Señor.